Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bienvenidos a un nuevo análisis en los estudios de Radio Alhama en internet. Arrancamos ya, justo tras la introducción y la sintonía que nos acaba de poner nuestro director Juan Cabezas. Yo estoy encantada de estar aquí para desgranar un tema, bueno, un tema bastante potente. Hola a todos. Sí, la verdad es que es un cambio radical en todo el ámbito legal. Vamos a sumergirnos en el nuevo servicio MASC del Colegio de Abogados de Granada. Exacto. Y para quienes no conozcan el término, MASC significa Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Básicamente, vías para resolver disputas sin tener que pisar un juzgado. Toda la información la sacamos de un artículo interesantísimo, escrito por Juan Cabezas, que está publicado en la sección de instituciones de nuestro portal alhama.com. Eso es. Y la misión de este comentario es explorar cómo esta herramienta no solo promete descongestionar los tribunales, que falta hace, sino transformar la forma en que la sociedad afronta los problemas. Y vaya si lo transforma. Vale, vamos a desgranar esto, porque todo viene impulsado por la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, la conocida Ley 1/2025. Lo fascinante aquí es el cambio de mentalidad que esta normativa exige. Hasta hace nada, sentarse a negociar era una opción. Ahora, intentar una vía negociada antes de ir a los tribunales se ha convertido en un requisito obligatorio. A ver, espera, para tenerlo claro. ¿Significa que, literalmente, el sistema no permite poner una demanda civil si no se ha intentado mediar antes? Exactamente. Funciona como un filtro previo. El sistema indica que, antes de saturar una sala de vistas, hay que sentarse a dialogar. Y fíjate que esto abarca los conflictos más comunes. Temas familiares, mercantiles... Justo. Y cuestiones de consumo, como reclamaciones a bancos o seguros. O las típicas disputas entre vecinos, que todos sabemos que pueden convertirse en una pesadilla, interminable. Desde luego. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque con este sistema ya no hay que enfrentarse de buenas a primeras a un juez frío con un mazo, sino a un mediador o conciliador neutral cuya única meta es encontrar un punto medio. Más que ser solo una alternativa amable, lo fundamental son las reglas del juego que impone el Colegio de Abogados. A través de su plataforma digital, se conecta a los ciudadanos siempre respaldados por sus abogados con profesionales inscritos en listas oficiales. Y lo más importante, hay plazos muy definidos. ¿De qué plazos hablamos exactamente? La idea de este límite es dar una resolución ágil. El proceso se estructura en sesiones de negociación pensadas para no superar los 3 meses de duración en total. Claro, tiene todo el sentido. No se puede eternizar una negociación. Efectivamente. Y ojo con esto, que si hay pacto, este acuerdo adquiere plena validez legal. Se puede elevar a escritura pública o recibir homologación judicial. Vamos, que tiene prácticamente la misma fuerza que una sentencia. Eso es. ¿Y si la cosa no funciona y no hay acuerdo posible? Porque a veces las posturas son irreconciliables. Pues el servicio emite un certificado oficial. Ese documento es la garantía legal de que se ha intentado la vía negociada. Y es lo que deja la puerta abierta para poder ir a juicio. Todo esto está apoyado además en tecnología, porque se gestiona mediante una plataforma integrada en la app e-Colegio. Pero me surge una duda clave sobre el acceso público. ¿Qué ocurre con las personas que tienen derecho a la justicia gratuita? Porque claro, si mediar es obligatorio, alguien tiene que asumir ese coste. Es una pieza fundamental del puzzle. En esos casos, el sistema público, financiado por la Junta de Andalucía, asume el coste de la mediación. Nadie se queda atrás por falta de recursos económicos. O sea que el Colegio de Abogados se encarga únicamente de designar al profesional. Exacto, dentro de los turnos especializados. Entonces, ¿qué significa todo esto? En esencia, la conclusión para quienes nos escuchan es que los litigios largos, costosos y estresantes dejan de ser el único camino. El propio sistema facilita ahora un espacio seguro y moderno para hablar. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar nuestro análisis. Si las leyes y las instituciones ahora establecen el diálogo como un paso ineludible antes de demandar, ¿terminará esto transformando a largo plazo nuestra cultura social frente a cualquier tipo de confrontación cotidiana? Es una reflexión muy provocadora. Quizás sea el empujón que necesitamos como sociedad. Y con esto nos despedimos mientras seguimos preparando más información de las noticias que redactan nuestros compañeros en alhama.com. Hasta aquí el comentario bajo la dirección de Juan Cabezas, que está en el control técnico, y al igual que nos dio la entrada, ahora pone la sintonía de salida. Un saludo y hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.